Sonidos Mutantes. Pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, jueves 19 de diciembre de 2013. Este es el primer capítulo de Sonidos Mutantes, música experimental en Chile, a través de las ondas de Radio Actual 102.9 FM en Tocopilla y a través del www.actualfm.cl. Les saluda Cristóbal Cornejo. Sonidos Mutantes, música experimental en Chile, es un programa de difusión y, por cierto, de educación respecto a un trozo de la historia musical de este territorio que es poco conocido y que se inicia a mediados de los años 50. En 12 capítulos de una hora trataremos de dar un vistazo general a las distintas exploraciones sonoras realizadas por músicos y no músicos por más de 5 décadas en nuestro país. Una tarea sin duda difícil por lo extenso del periodo y lo amplio de las creaciones, pero que hemos asumido convencidos de la necesidad de hilvanar un continuo sobre nuestra historia musical. Este vistazo general incluirá acercamientos desde lo docto y lo popular y desde distintas prácticas y estilos, pasando por la electrónica, el rock, la poesía sonora y los paisajes sonoros, el free jazz, canciones, improvisaciones, etc. Sin embargo, todas estas prácticas reflejan el carácter híbrido de nuestra identidad musical como latinoamericanos. Vale decir de manera muy general que al hablar de música experimental nos remontamos a aquellas prácticas iniciadas en el siglo XX que buscaron ampliar las ideas tradicionales sobre la naturaleza musical, integrando elementos, materiales y conceptuales hasta entonces no utilizados estéticamente. Este influjo, que primero vino de la música de los conservatorios, de la tradición escrita, irradió desde los años 60 al rock psicodélico y electrónico, expandiendo sus posibilidades hasta el día de hoy, donde la masificación y el abaratamiento de las tecnologías ha permitido su desarrollo y crecimiento exponencial. Aunque la necesidad de nuevas sonoridades venía manifestándose hace años, uno de los más influyentes aportes llegó con Luigi Russolo, artista de la vanguardia futurista italiana que en 1913 publicó su manifiesto El arte de los ruidos, en el que hacía un panorama de lo que hasta ese momento había dominado estéticamente la música, una concepción casi sagrada e inviolable que ralentizaba su progreso. Para Russolo, con la invención de las máquinas, el ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres, y el arte musical persigue amalgamar los sonidos más disonantes, más extraños y más ásperos para el oído. Nos acercamos así cada vez más al sonido de ruido, decía Russolo en ese manifiesto. Un par de décadas después encontramos al compositor neoyorquino John Cage, quizás el más importante y radical del siglo XX, quien con su máxima "todo lo que hacemos es música" impactaría no solo a las artes musicales, sino al arte en general. Su trabajo compositivo, iniciado en los años 30, transitó por lo acústico y lo electrónico, por la improvisación y lo indeterminado, e interactuó con danza y artes visuales, incorporando materiales y elementos para los cuales no existía anteriormente un espacio en la música, incluidos los sonidos nuevos que añadió a la música de percusión, el ruido, el azar y un complejo modelo de silencio. Para Cage, el término experimental nos hace pensar en algo que se entienda no como la descripción de un acto que luego será juzgado en términos de éxito o fracaso, sino simplemente como un acto cuyo resultado es desconocido. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la música electrónica experimental surge como tal, con la multiplicación de las grabadoras de cinta en estudios y laboratorios universitarios. En el año 51, el grupo de investigación de música concreta, liderada por el ingeniero Pierre Schaeffer, aplicaría la investigación científica a los procesos sonoros. Así, un sonido grabado era analizado, potenciado, repetido y regrabado, pudiendo descubrir todas sus potencialidades y dinámicas internas. La idea de música concreta concebida por Schaeffer hacía referencia a que la música compuesta hasta ese momento era abstracta, es decir, concebida en la mente, luego escrita en una partitura y finalmente ejecutada con los instrumentos. En cambio, la música concreta se constituía a partir de elementos preexistentes provenientes de cualquier fuente sonora. Una puerta cerrándose, un vidrio rasgando un metal. Sonidos que luego eran ensamblados experimentalmente y finalmente sonaban a través de parlantes, sin necesidad de un intérprete. Curiosamente, Chile es el país pionero en Latinoamérica en desarrollar la música electroacústica, término que engloba a toda la música en la que la electricidad tiene un rol que va más allá de la amplificación y la producción. En el año 1956, León Chiplovsky compone Nacimiento, primera obra electroacústica latinoamericana, realizada con un par de magnetófonos y cuyo material sonoro era un largo loop del sonido del corazón, combinado con materiales musicales y sonidos de la naturaleza manipulados y distorsionados. Un pequeño grupo de compositores ingenieros, sin lugar exclusivo donde trabajar, se reunían por las noches en los estudios de Radio Chilena, hasta que el compositor Juan Amenábar y el compositor José Vicente Azuar crearon en el año 1957 el Taller Experimental de Sonido de la Universidad Católica, que contaba con un equipamiento básico pero que fue un fuerte impulso al desarrollo de esta música. En él, Juan Amenábar compondría su obra Los Peces, la primera en la región con partitura y en usar montajes de cinta. Tanto Nacimiento como Los Peces serían compuestas para musicalizar obras de teatro. Vamos a ir a escuchar entonces a León Chiplovsky con su obra Nacimiento del año 1956 y posteriormente Los Peces, obra de Juan Amenábar del año 1957. Esto es Sonidos Mutantes. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Thank you. Seguimos en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile a través del 102.9 Radio Actual de Tocopilla y en www.actualfm.cl. Escuchábamos Nacimiento, obra de León Chislovsky del año 1956 y Los Peces de Juan Amenábar del año 1957, las dos primeras obras electroacústicas chilenas y latinoamericanas, ambas encargadas para obras de teatro y que inauguraron una muy prolífica época respecto a la creación musical de avanzada en nuestro país. La génesis de la música electroacústica en Chile, casi en paralelo al desarrollo que tenía en Europa, coincide por un lado con las noticias que el compositor Fernando García trajo desde su regreso de Francia en 1953 y por otro con la visita a Chile del compositor Pierre Boulez, que había trabajado con Pierre Schaeffer. Además del impulso del taller creado en 1957, ese mismo año Gustavo Becerra publica en la revista musical chilena el primero de muchos artículos de difusión sobre esta música titulado ¿Qué es la música electrónica? A pesar de los avances del taller, este taller duró solo un año y ante la inexistencia de espacios donde desarrollarse, la mayoría de los viejos y nuevos compositores chilenos electrónicos migraron hacia el extranjero, donde continúan realizando sus trabajos hasta principios de los años 90. En el año 1959, José Vicente Azuar, un compositor ingeniero, compone su obra electrónica Variaciones Espectrales, la primera obra electrónica compuesta en Chile. Esta obra fue realizada durante los meses de enero y febrero del año 1959 en un laboratorio de música construido el año anterior en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. El laboratorio constaba de un equipamiento bastante básico, con algunos osciladores y moduladores construidos por el propio Azuar y con algunas otras maquinarias, artefactos facilitados para la ocasión. Variaciones Espectrales toma su nombre del material sonoro utilizado: ondas sinusoidales, cuadradas, dientes de sierra, impulsos y ruido blanco. Está dividida en cuatro partes: acordal, lineal, evocativa y obsesiva. Variaciones Espectrales fue estrenada el año 1959 durante los conciertos de cámara organizados por el Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile, y durante el año 64 esta obra y otras obras electrónicas de Azuar fueron ocupadas en un montaje del Ballet Nacional Chileno en el Teatro Municipal de Santiago, un montaje titulado Germinal. También ese mismo año fue abundantemente premiada. La carrera de Azuar como músico y técnico es bastante prolífica. Compuso muchas obras electrónicas y también instrumentales y editó muchos discos en Chile y en el extranjero. En los años 70 también realizó su trabajo de creación de un computador, con el que produjo dos discos pedagógicos, El Computador Virtuoso y Así Habló el Computador. A propósito, este año fue estrenado el documental Variaciones Espectrales del director Carlos Lertora, que habla un poco de la vida y de las ideas estéticas de José Vicente Azuar. Vamos a ir a escuchar entonces Variaciones Espectrales, obra del año 1959, una extensa obra del compositor José Vicente Azuar. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Thank you. Hoy son aparatos electrónicos, palmas y voces, un retorno a la naturaleza musical de la humanidad. Ya vuelve Sonidos Mutantes. Seguimos en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile a través del 102.9 FM Radio Actual y para el resto del globo a través de www.actualfm.cl. Hoy estamos revisando el principal antecedente de la música experimental en nuestro país, encarnado en las obras electroacústicas creadas desde el año 1956. Antes del corte escuchábamos Variaciones Espectrales, creada en 1959 por el compositor e ingeniero José Vicente Azuar. A pesar de los avances que significó el taller experimental de sonido de la Universidad Católica, este duró solo hasta el año 1958. Y ante la inexistencia de espacios donde desarrollarse, la mayoría de los viejos y nuevos compositores chilenos electrónicos emigraron hacia el extranjero, donde realizaron sus trabajos hasta principios de los 90. Federico Schumacher, compositor que ha investigado profundamente la historia de la electroacústica en Chile, tiene varias publicaciones al respecto. De hecho, todas las obras programadas en el capítulo de hoy están compiladas bajo su curatoría en el triple disco 50 años de música electroacústica, editado en 2006 por el sello Pueblo Nuevo. Bueno, los invito a chequear el sitio pueblonuevo.cl, donde hay decenas de discos para su descarga gratuita. Schumacher señala que la generación de compositores formada entre la segunda mitad de los 70 y el 90 no fueron prolíficos en la composición electroacústica. A su juicio, la inexistencia de un laboratorio, de una pedagogía orientada hacia este tipo de música y el costo de montar un estudio casero pueden ser explicaciones para esto. Pero para el investigador, hubo una falta de inclinación de aquellas generaciones por el fenómeno electroacústico que se mantiene hasta el día de hoy, incluso cuando el costo de la tecnología apropiada no guarda relación con los valores de hace algunos años. Sin embargo, la situación comienza a cambiar lentamente en 1991, cuando por iniciativa de Juan Amenábar se creó en el Departamento de Música de la Escuela de Artes de la Universidad de Chile el Gabinete Electroacústico de Música de Arte, GEMA, que dará frutos en 2002 con la creación de la Comunidad Electroacústica de Chile, SECH, que comienza a organizar el Festival Internacional AIMACO, actividad gratuita de varios días cuya versión número 13 se realizó en noviembre pasado en Valparaíso, congregando a numerosos compositores y un cada vez mayor público interesado. Para cerrar el primer capítulo de Sonidos Mutantes, pasaremos a escuchar dos obras de esta primera oleada de compositores electroacústicos chilenos. En primer lugar, escucharemos Estudio número 1, del año 1960, del compositor Samuel Claro Valdés. Y por último, Ahora, obra del año 1974 del compositor Iván Pequeño. Samuel Claro Valdés fue un destacado compositor y musicólogo, y el origen de Estudio número 1 fue la musicalización de un documental encargado el año 59 por el Instituto del Acero, película que nunca llegó a concretarse. Sin embargo, Claro finalizó su obra a inicios de 1960 y fue realizada en el Laboratorio de Electrónica del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica. Esta obra está dividida en cuatro trozos, en los que aprovechó las posibilidades del circuito modulador de frecuencias del oscilador Bruel & Jaeger. La obra fue estrenada ese mismo año en Washington en un concierto de música electrónica organizado por la Unión Panamericana. Por su parte, la última obra que escucharemos, Ahora, es una obra del año 1974 del compositor Iván Pequeño, una extensa obra compuesta en el estudio de música experimental del Centro Americano de París, con una fuerte influencia en los sucesos acontecidos en Chile en septiembre de 1973. A continuación, entonces, Estudio número 1 de Samuel Claro Valdés, obra del año 60, y para finalizar, Ahora, obra del año 74 del compositor Iván Pequeño. Esto es Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Thank you. La cellule serait envahie par une société Une société formée de telles cellules créerait les plus parfaits du temps passant, idéal, finirait par craindre jusqu'à la pensée qu'il soit possible d'obtenir la relaxation qu'elle désire tellement. Elle la haïrait. De plus, finalement, la punirait. Elle développerait des théories sur les caractères néfastes, coupables et destructeurs. Elle se réunirait avec d'autres cellules de la même espèce dans une société de créatures particulièrement rigides. La cellule pourrait et inventerait des règles soudaines, rigides, dans lesquelles l'énergie retenue serait déchargée. Elle pourrait aussi devenir complètement rigide et desséchée. Cette cellule cuirassée se comporterait envers la nature d'une manière étrange et antagoniste. Elle considérerait la nature comme basse, démoniaque. Et comme elle ne pourrait s'en empêcher de ressentir en elle-même divers effets de cette nature, elle la déborderait, la transcenderait. En même temps, sans se contredire, cette cellule créerait les conditions nécessaires à sa propre destruction. de l'idéal. Ahora. Parece que en una mano mía cabes, que así voy a cerrarte y llevarte a mi boca. Pero de pronto, mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios. Suben tus hombros como dos colinas, tus pechos se pasean por mi pecho. Mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada línea de luna nueva que tiene tu cintura. Mido apenas los ojos más extensos del cielo y me inclino a tu boca para besar la tierra. La même collaboration que celle donnée au gouvernement marxiste de M. Allende. Bolivia, 12 de septiembre de 1973. J'ai exigé la même liberté d'action dans l'église jouissait le gouvernement précédent. Santiago II que les autorités Luis Mario Valenzuela Ferrada, fusilado. Sergio Jaime Bravo Aguilera, fusilado. Kraus Iturra, fusilado. Ne se sent pas appelé à donner un brevet Pedro Purísimo Barría Ordóñez, fusilado. Luis Enrique del Carmen, établir les gouvernements ou aller la esquina de Nathaniel con Arauco, Santiago. Jorge Eduardo Cristian Oyasun Escobar, fusilado. José Sergio Muñoz Escobar, fusilado. Juan Escobar Campos, fusilado. Recinto de helicópteros número 3, base aérea de Maquegua. Hernán Enríquez Aravena, fusilado. Alejandro Flores Rivera, fusilado. Regimiento Tucapel Temuco, Pedro Ríos Castillo, fusilado. Guido Troncoso Pérez, fusilado. Calle Arturo Prat, fusilado. Leopoldo González Tambabuena, fusilado. De 20 años, fusilado. Segundo Sandoval Gómez, fusilado. 19 años, fusilado. José Sepúlveda Baeza, fusilado. 22 años, fusilado. Fusilado. Teófilo Arce, fusilado. Fusilado. Fusilado. Fusilado. Arica. Luis Rojas Valenzuela, fusilado. Pisagua Viejo, Iquique. Juan Alarcón Villalón, fusilado. Marcelo Guzmán Fuentes, fusilado. Luis Alberto Lizardi Lizardi, fusilado. Jesús Norberto Cañas, fusilado. Juan Jiménez Vidal, fusilado. Michel Celine Noche, fusilado. Camino Pajaritos Maipú, Santiago. Cinco individuos cuyas identidades no fueron dadas a conocer. Fusilado. Regimiento de Puente Alto, Santiago. José Eusebio Rodríguez Hernández, fusilado. El Monte, Santiago. Jorge Vázquez Matamala, fusilado. Arica, 12 de septiembre de 1973. Guillermo Smith Godoy, carabinero, fusilado. Antofagasta. Najat Teodorovic, fusilado. Fusilado. Luis Alberto Rodríguez Bravo, fusilado. Elizabeth del Carmen Balanís, fusilado. Elizabeth del Carmen Balanís, fusilada. Elizabeth del Carmen Balanís, fusilada. Que así voy a cerrarte y llevarte a mi boca. Pero de pronto, puisque tout dans la nature se meut, change, se développe, se dilate et se contracte. Elizabeth del Carmen Balanís, fusilada. Hace frío y el cielo parece que encima de la soledad cayera sobre nosotros. Dígalo, dígalo. No importa mi muerte ni nuestro sufrimiento, porque la lucha es larga. Pero que se conozcan estos padecimientos, que se conozcan, camarada, no se olvide. ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Esta más anónima, esta más anónima, esta América de color, esta América sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. Ahora, esta más anónima, esta América de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora. Escuchábamos Estudio número 1, obra de Samuel Claro Valdés del año 1960, y posteriormente escuchamos Ahora, obra del año 74 del compositor Iván Pequeño. Así damos por finalizada la revisión a las primeras obras electroacústicas creadas por compositores chilenos. Como señalábamos hace un momento, la creación musical electroacústica de nuestro territorio tuvo un resurgimiento desde la década de los 90 y actualmente se goza de muy buena salud con la labor que realiza la comunidad electroacústica de Chile. Esto ha sido el primer capítulo de Sonidos Mutantes. Para la próxima semana daremos un giro radical y nos internaremos en los sonidos salvajes que la agrupación Los Jaivas desarrollara entre los años 1969 y 1970, época de improvisaciones con inspiración americanista y psicodélica compiladas en su disco Quíntuple La Vorágine. Estas extensas piezas fueron recién conocidas el año 2004 cuando fueron editadas y son un trascendental episodio de la música chilena de los años 60. Esperamos que hayan disfrutado este primer capítulo. Nos vemos el próximo jueves a las 22 horas por Radio Actual. Para quienes no pudieron escuchar este capítulo, pueden visitar el sitio www.sonidosmutantes.com, donde se alojarán las diversas entregas para su escucha en diferido y descarga. Quisiera agradecer a Harold Bustos y Benet Carrasco por el apoyo en el desarrollo de esta plataforma web. Por mi parte, me despido. Esto fue Sonidos Mutantes. Si cada sonido forma un todo, descubres que en el mundo el silencio no existe y que incluso el tráfico automotriz es la música de fondo cotidiana. Detente cada jueves a las 22 horas porque entraremos en el universo de Sonidos Mutantes. Detengamos a escuchar Sonidos Mutantes, pasado y presente de la música experimental en Chile. Fue producido y conducido por Cristóbal Cornejo en Actual FM. Expandiendo tus sentidos.